¿Cuándo ocurrió el accidente? Ay, hace como 4 meses. La carrera estaba por finalizar y bueno, aparentemente fue por un desperfecto mecánico. Ay, su pasión era en las carreras de autos, es cierto. Bueno, ¿y vos? Recuerdo que cuando estuve en Miami... Ay, ¿cómo pasa el tiempo? Fue hace como 8 años, ¿verdad? Sí, sí. Sergio y yo teníamos 2 años de casados. Cuando lo conocí quedé impresionada. Con razón perdiste la cabeza por él. Ay, cuando me contabas en tus cartas que habías encontrado a tu príncipe azul, yo pensaba que estabas exagerando. Sí, las mujeres cuando nos enamoramos siempre exageramos. Pero en este caso todo era verdad. No solo era un príncipe por su apariencia, sino la forma que te trataba. Amanda, lo que no entiendo es... ¿Por qué no podés disponer de los bienes? No, eso no sé, Inés. Es un enredo con el testamento. Pero mi abogado en Miami tiene todo en sus manos y yo no quiero pensar en eso. Sí, claro, te comprendo. Es muy doloroso para vos, pero bueno, no te olvides que soy abogada. Y si quieres, yo podría encargarme de... No. De veras, te lo agradezco. Discúlpame, pero tengo que regresar. Bueno, tomamos el café y yo te llevo. No, pero no te molestes. Nada de peros, yo te llevo. Mira, no me parece bien que Natalie no haya venido a almorzar. Es una regla en esta casa que todos nos sentemos a la mesa juntos. Sí, Miguel, pero ya te dije, ella me pidió permiso para estudiar con una amiga. ¿Quieres más ensalada o pollito? No, ya no. Comí demasiado. Y tengo que estar despabilado. Estamos a mitad de mes y hoy el banco va a estar imposible. Cheques, depósitos... Ay, estaban deliciosos los aguacates que trajiste. Y los preparaste muy bien, como a mí me gustan. Papá, ¿no tenés miedo de que un día salte en el banco? Ay, por Dios, Andrés, ¿qué ideas se te ocurren? ¡Tu papá con miedo! ¡Nunca! Los robabancos jamás se atreverían a enfrentarse a Miguel Cordero. Papá, ¿puedo ir al parque con la patineta? Está bien, anda. Pero tenés cuidado, ¿verdad, Andrés? Ay, Vicky, no lo trates como si fuera un chiquito. Tiene 14 años. ¿Compraste el periódico? Sí, ahorita ya te lo voy a traer. Mira, y decirle a Natalie que hoy está en casa temprano. Quiero que cene con nosotros. Claro que sí. Toma. Aquí está el periódico, lee tranquilo. Ahoritita te traigo café. Vicky. La semana pasada las cosas no me salieron bien. Estaba tenso. Pero con esa nueva contabilidad de la ferretería las cosas van a ir mejor. Por supuesto, mi amor. Yo siempre tengo fe en que todo va a salir mejor. Y mamá le dijo que estabas estudiando con una amiga. Bueno, Andrés, si vos no decís nada, no tiene por qué enterarse. Yo no me meto en tus cosas. Natalie, ¿por qué tenés que mentir? Porque mi papá no es como el tuyo, el mío molesta. Y molesta bastante. Me controla todo el tiempo. En cambio, Andrés hace lo que le da la gana, como él es hombre. Ay, vamos a mi casa a escuchar música. Ay, no, Daniel, no entendés. Mi papá no quiere que vaya a una casa de hombres solos. Ay. Además, tengo que ir a la peluquería, pero tengo que esperar unos minutos más. ¿Y ahí? Ay, mi papá ya está por salir. Ya va para el banco, no puedo toparme con él. ¿No era una ventaja que tu casa estuviera enfrente de la peluquería? Ajá, muy gracioso. Bueno, me voy a arriesgar. No sea que alguien se me vaya a adelantar. Nos vemos más tarde. ¿Y? No vas a decir nada. Inés, creo que quedaste impresionada. No, para nada. El lugar es muy bonito. Pero, ¿qué? No es lo que te imaginabas, ¿verdad? Bueno, no se parece en nada a lo que tenías en Miami. Hola, Natalie. Adelante. Con permiso. Ay, disculpe, no sabía que estaba ocupada. Tranquila, ya me voy. Amanda, ¿qué te parece si te llamo y nos vemos otro día? De acuerdo. Bueno. Que estés bien. Chao. Vamos adentro, te convido con un refresco. Ah, no, gracias. Es que quedé a verme con mi... con Daniel. Mire, yo quiero el trabajo, lo necesito. Bueno, no sé nada de peluquería, pero lo que tenga que hacer lo aprendo y rápido. Además de eso, soy muy simpática y en el barrio todo el mundo me conoce. Oh. Eso sí que es tener decisión. Y sobre todo puedo trabajar medio tiempo, porque estudio en las mañanas. Bueno, no es lo que pensaba, pero tal vez me sirva. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 18. Me caíste bien. El trabajo es tuyo. Gracias. Papá, yo a las mujeres no las entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? No sé. Natalie de pronto quiere una cosa y a la semana cambia. Ahora se le ocurrió así de pronto que quiere trabajar en la peluquería. No creo que sea un problema de las mujeres. Ah, no. A vos también te pasa. Ya hace un año saliste del colegio y primero pensaste estudiar periodismo. Ay. Después que mejor composición musical. Después que tal vez biología marina. ¿Y a estas horas no te has decidido? Sí, estoy pensando. Bueno, quiero estar bien seguro. Pues mientras te aseguras, podrías trabajar como Natalie. En una peluquería. ¿Mm? Mis principios no dan para tanto. Si vivieras con tu mamá, ya estarías en la universidad. Claro, ¿por qué crees que decidí vivir con vos? ¿Aló? Aló, hola Mauricio, ¿cómo estás? Alejandra, qué casualidad, justamente en este momento te estábamos mencionando. ¿De verdad? Sí, ¿cómo va la familia? Ah, muy bien, el bebé acaba de dormirse. No. Y fíjate que Pablo andó de gira. Mauricio, es que te llamaba porque Dani hace días que no viene y ni siquiera me llama y entonces yo quería ver si... Bueno, regañalo vos, aquí te lo paso, hasta luego. Daniel, tu mamá. Hola, mamá. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, gracias. Ya hace días que no venís. Es que no he podido ir. Ay, qué lástima, yo tengo unas ganas de verte. Sí, he tenido muchos trabajos. Papá, tocan la puerta. Sí, ya escuché. ¿De veras estás trabajando? No, es que tengo muchos trabajos en la ¿Qué tal, don Mauricio? Muchacha, solo Mauricio, ¿cuántas veces te lo voy a decir? Bueno, la falta de costumbre. ¿Puedo hablar con Daniel? No, te lo prohíbo. ¿Cómo? No, pasá, estoy bromeando. Ah, no, gracias, no se preocupe, mejor lo espero aquí. Daniel, aquí está Natalie. Sí, ya sé. ¿Cómo te fue? Amanda me cae muy bien, es súper simpática. ¿Y adivina qué? Me dio el trabajo. ¡Uy! ¡Felicidades! Gracias. ¡Andrés! ¿No sabes dónde anda tu hermana? No se ha aparecido aquí en toda la tarde. ¿Y por qué me pregunta a mí? No tengo la menor idea. Esa muchacha me va a sacar canas perras. Pero si se cree que se va a salir con la suya, está muy equivocada.